se daña quien te quiere, no. Y todo pasa con el tiempo. Son dos frases que al pensar en ti pierden sentido para mí. Porque te amo y tú me haces sufrir. Y pasa el tiempo y no te olvido. Por darte todo, todo lo perdí. Pensaba en ti, jamás en mí. Si tuviera el corazón más frío, no estaría llorando tu olvido. Si tuviera el corazón más fuerte, no. Solo tengo un corazón herido y sé que es por ti. Más fuerte y no llorar, pero me duele tu recuerdo. Descuide mi vida viviendo para ti.